minuto te comento el reloj. Ahora para ti, saca tu guitarra. La chica está curiosa, solo hay un modo de contentarla, cantándole su canción al ritmo que más le agrada. La chica está pichosa, solo hay un modo de contentarla. Iremos al jardín a darle serenata. Y ahí, cantando tú y yo, tienes que salir palabra de honor. La chica está enojada, no hay modo de contentarla. Prepárate, saca tu guitarra. La chica está furiosa, solo hay modo de contentarla, sacándole su canción al ritmo que más le agrada. La chica está pichosa, solo hay modo de contentarla. Iremos al jardín a darle serenata. Y ahí, cantando tú y yo, tienes que salir palabra de honor. Estoy en el jardín, escúchame mi amor. Abre tu ventana, sal a tu balcón. Estoy en el jardín, escúchame mi amor. Abre tu ventana, cantaré tu canción. Gracias, muy amables a toda nuestra gente bonita.